Qué difícil es estar sin ti. Ya los días se hacen largos porque no estás aquí. Qué difícil es vivir sin ti. Si tus recuerdos viven siempre en mi mente. He buscado en otros labios tus besos. He buscado el calor que tú me dabas, pero no puedo estar sin ti. No quiero estar sin ti, porque vivir sin ti, amor, no es vivir. Pero no puedo estar sin ti, no quiero estar sin ti. Si tú no vuelves a mi lado, no sé qué va a ser de mí. Pensar en ti y saber que ya no estás más a mi lado. Qué difícil es vivir sin ti. Si tus recuerdos viven siempre en mi mente. He buscado en otros labios tus besos. He buscado el calor que tú me dabas, pero no puedo estar sin ti. No quiero estar sin ti, porque vivir sin ti, amor, no es vivir. Pero no puedo estar sin ti, no quiero estar. A mi lado, no sé qué va a ser de mí.